loco aferrarme a ti, que eso no está bien, que me hará daño. Dicen que no debo decir que sin ti no puedo vivir, que es un fracaso. Pero ¿a quién iré si en otro no hay vida? Y si te dejo sé que no podré vivir. ¿A quién iré si vives en mis pensamientos? Y si te dejo siento que voy a morir. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si solo tú tienes palabra de vida para mí. Y me has dado tanto, me has dado tanto. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si solo tú que mi juventud, que nada he disfrutado. Dicen que si no cantara para ti, yo viviría mejor y tendría fama. Es que no entienden que por